Siempre Valentina Festa, bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola. Valentina, todo bien, pero por supuesto mejor ahora que estás por la siesta que no fue y con el consabido, bueno, nada, gorda desatada, porque la verdad es que siempre la festejamos a tu columna, a tu participación, y por eso la bienvenida siempre también es de verdad. Yo pensé que me ibas a decir mejor ahora que Milei saca una serie, pensé que ibas a estar contento. No, la verdad que me lo perdí a esto. Esto de la serie lo escuché ahí a la pasada, pero no profundicé, vale, disculpas. Hoy vamos a hablar de series, no la de Milei, pero como siempre tenemos columna polémica. Creo que la más polémica de todas las que he ¿Hasta hecho. ¿Hasta ahora? Ah, la flauta. Hasta ahora, porque últimamente nos metimos con personajes, películas, más que nada yankees o algo que tiene que ver como en general en el mundo, pero hoy nos vamos a argentinizar y vamos a hablar de personajes polémicos, así que vamos a empezar con una pregunta. Yo te voy a tirar una pregunta y a ver qué me respondes vos. ¿Qué tienen en común Alberto Fernández, Cristina, Maradona, Franchella y Cris Morena? Cris Morena. Empiezo porque, bueno, Cris Morena lo ubico muy en los 90, Maradona. Claro. Bueno, son todos muy mediáticos, muy mediatizables, son todas figuras hiper archiconocidas. Cris, bueno, miró, ponerle, bueno, ahí quedó. Lo que tienen en común es que son justamente figuras muy conocidas. Y que de todos ellos vamos a hablar hoy, mezclándolos. ¿Cómo? Ahora te cuento, porque va a ser una mezcolanza bastante interesante. Me encanta, me encanta. Me estoy agarrando una curiosidad. Hace unos días se hizo el Cris Morena Day, que fue un evento hecho por el canal de streaming Olga, para presentar la nueva serie de Cris Morena. Y apelar medio que a la nostalgia de todas las personas que vieron sus novelas. Entonces invitaron a los de Casi Ángeles, algunos de Chiquititas, Floricienta, como todas esas series con las que crecimos. Entonces el lío surge cuando gran parte de los activismos y personas en redes empiezan a manifestar que era una vergüenza que se le siga dando pantalla a una mujer como Cris Morena, que básicamente traumó a toda una generación de pibas con sus novelas. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿por qué nadie la está cancelando? ¿Por qué se le hace un evento y se le festeja que saca una serie nueva después de no sé cuántos años y traumó a tantas pibas? Cris Morena, en sus novelas, ya te digo, Casi Ángeles, Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, etcétera, nos dio momentos muy heavy, de abusos, de violencia de género, de intentos de violaciones súper normalizadas, en donde las chicas, o sea, esto se veía en la pantalla, cómo las chicas eran atrapadas en una pieza y los varones se sacaban la ropa y la arrinconaban contra la puerta, y estaba la puerta cerrada y gritaban y no podían escaparse. Nos dio momentos en donde, por ejemplo, Luisana Lopilato se llenaba de crema y se avergonzaba frente al espejo porque le había salido un rollo que era completamente inexistente. Entonces nos mostró que Luisana Lopilato era gorda, cuando todos sabemos que Luisana Lopilato nunca fue gorda. Incluso con Cris Morena aprendimos que ser gorda era pesar 2 kilos más que Luisana Lopilato o que Lali. Entonces, medio que los activismos salieron a matar a todo esto de Cris Morena. Y mi pregunta es, ¿todo esto lo aprendimos con Cris Morena y sus novelas o lo aprendimos con la crianza que la sociedad nos dio? Yo estos días estuve viendo como muchos de estos videos acerca de opiniones que se daban sobre esto de Cris Morena y me quedé con una pregunta como dando vuelta en la cabeza y porque todos estos videos era como, bueno, pero Cris Morena es una forra, Cris Morena hizo esto, Cris Morena hizo el otro, las novelas traumaron a todos, las novelas, que no sé qué. Y me quedé pensando, Cris Morena es una mujer que es una forra y que creó novelas larguísimas para traumar a una generación, o simplemente es una mujer que fue criada con novelas peores de las que hizo ella y en una sociedad peor que cuando ella creó sus novelas para nosotros. Todo esto me resulta como muy fácil, me resulta como muy loco, muy fácil lo que es cancelar a una mujer. Como de repente apareció Cris Morena y todos vamos a cancelarla. Y se me vinieron estos ejemplos a la cabeza, acá es cuando nos ponemos picantes. Muy bien. Alberto y Cristina, mismo partido, podríamos decir que algunos mismos ideales, casi los mismos votantes, los dos odiados y amados por una gran parte del país, Alberto ya no tanto, pero bueno, los dos odiados por una gran parte del país. Y acá no es, bueno, empecemos a, ¿quién se robó esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? No, no. Acá voy a, los dos fueron presidentes, los dos son odiados actualmente, e incluso cuando Alberto estaba haciendo un pelotudo, y ahora resulta que también es un maltratador, ¿a quién intentaron matar? A Cristina. Exacto. Podemos decir que Cristina tiene más poder que Alberto, lo que sea, ¿no? Podemos apelar a eso, a que, bueno, pero Cristina lidera más y no sé qué, y Alberto está ahí abajo. Bueno, pero si nos vamos más atrás en la historia, también caemos en Evita, a la cual profanaron y violaron su cuerpo incluso muerta. No se lo hicieron a Perón, se lo hicieron a Evita. Sí, ahí hubo un ensañamiento muy particular. Claro, y cuando en realidad la bronca era hacia Perón, no hacia Evita. Y sin embargo, el cuerpo que profanaron fue el de ella. Voy con otro ejemplo. Maradona, ícono popular argentino, amado por casi todo el país. A ver, no nos hagamos los boludos. Todos sabemos que Maradona hizo cosas muy cuestionables, incluyendo menores de edad. O sea, salieron fotos, salieron cosas, todos lo sabemos. Pero Maradona, ¿fue cancelado? ¿O todos terminan diciendo, ay, sí, sabemos que hizo cosas cuestionables? Pero bueno, es Maradona. Incancelable, podríamos decir en Argentina. Exacto. Bajemos a un ejemplo que capaz es lo más parecido para comparar, por ejemplo, ¿no? Francella. Otro ícono de la cultura argentina. Otro hombre al que todos aman, incluso cuando su novela, Casados con Hijos, también, si lo vemos desde hoy, es bastante cancelable. Francella hace poco dijo abiertamente que apoyaba a Milei, mientras las universidades públicas estaban en crisis y en plena movilización porque no sabían si arrancaban las clases. Ahora el presidente vetó la ley de movilidad jubilatoria y hace solo 2 horas la Policía Federal tomó la Universidad de Madres de Plaza de Mayo con docentes y estudiantes adentro. Sin embargo, no veo a nadie pidiendo que cancelen a Francella por las ideas que defiende. No, sobre todo en la cresta de la popularidad que tiene en este momento, que podría usarse incluso como para generar polémica, tener encendido, seguir, conseguir más seguidores. No hay nadie señalándole ni reclamándole, como sí ha pasado con otras personas del mundo del espectáculo, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y acá es cuando volvemos a Cris Morena, la que sí tiene que ser cancelada por las ideas que defendió, y porque obviamente la diferencia que tiene es que es mujer. ¿Que hizo daño? Sí, muchísimo. Realmente las novelas, vos las ves de ahora y son una porquería. Traumó a una generación entera con los pensamientos que tenía, pero incluso sin sus novelas, esa generación hubiera sido traumada igual. Así como nosotros hoy en día estamos desaprendiendo muchísimas cosas y que estamos con la cabeza quemada de estereotipos, ella también. Y no es para defender a Cris Morena, para nada, la verdad ni siquiera miré sus novelas, pero sí me parece importante reflexionar si podemos juzgar y cancelar con ojos de hoy algo que salió al aire hace 20 años. Porque así como nosotros somos producto de una sociedad de mierda, ella también. Y encima es producto de una sociedad en donde no se hablaba del feminismo tan abiertamente como ahora, en donde el activismo claramente no existía, en donde las mujeres podían ser violentadas en la televisión muy abiertamente, como pasaba con El Bailando, donde eran obligadas a que se les corte la pollerita, o como pasaba incluso más lindas todavía, con los que hacían cámaras ocultas a modelos y se quedaban desnudos hasta que el modelo lloraba. Eso era normal. Eso se veía en la televisión argentina. Entonces, la culpa del trauma es de Cris Morena, que en una sociedad con hombres a la cabeza logró hacer novelas exitosísimas, que las vio todo el país. Y que consiguió la banca, además. Ahí me está enloqueciendo el teléfono. No sé si estás ahí, Valentina, todavía. Bueno, nada, estábamos hablando de lo inexorable en la agenda de Valentina Festa y de la siesta que no fue también, de que estos temas vengan como mariposas al radiador. Digo, sobre todo, la mirada que nos aporta Valentina en este particular cuando habla de que tanto más fácil es salir a cancelar a una mujer que a un varón. Cierto, por suerte, hay ejemplos que seguramente van a contradecir a esto que vemos como más automático, más masivo, en mayor cantidad, son más cancelables las mujeres que los varones. Pero además insistiría sobre también un particular, que es que la cancelación primera, inicial, a ver si Valentina ahora está de acuerdo conmigo o no, la cancelación primera y original, que generalmente, decía Valentina, le cae más a las mujeres que a los varones, es a través de los medios. No surge automáticamente de la sociedad o de distintos sectores que por ahí están más involucrados. Pueden ser fans o fan club de no sé quién contra los otros. No, son los medios. Incluso muchas veces se habla de la cancelación de una mujer en boca de un varón que está en algún medio de comunicación. Con esto redondeo. La tele es la peor. Yo creo que sí, que muchas veces la cancelación se da en los medios, pero normalmente no se le da a cualquier mujer. O sea, sí, no. Es verdad que las mujeres tenemos como mayores motivos, entre muchísimas comillas, de cancelación, pero no se le da a cualquier mujer. O sea, vuelvo a lo mismo, como Cris Morena, más allá de ser Cris Morena y de crear novelas muy cuestionables, también pudo hacer todas estas novelas que fueron súper exitosas en una sociedad con hombres a la cabeza, en donde la mayor parte de las producciones, la mayor parte de las cosas, eran lideradas por varones. Y ella logró hacerlo. Entonces, Cris Morena será muy cuestionable, pero no es cualquier mujer, porque logró algo que, queramos o no, también es un paso para las que venimos después. Tal cual, para Valentina, claro. Pero además hay que pensarlo a nivel... Cris no hacía nada sola. Hay un equipo de producción que alimentó ese sesgo y esa mirada y que la acompañó en todo el trayecto que tuvo profesionalmente hablando para generar ese contenido del que ahora estamos hablando. No todo salió ni del cerebro ni de la capacidad de la afamada conductora, por decirlo de algún modo. No, y aparte también entender en el contexto en el que estaban esas novelas. O sea, repito, estábamos en el mismo tiempo que se pasaba eso por la tele, veíamos cómo Tinelli le cortaba la pollera a una bailarina, o cómo los sketch de Videomatch ponían cámaras ocultas a modelos y los tipos se quedaban desnudos hasta que la modelo lloraba. O sea, estamos en ese contexto en donde claramente lo más light que iba a haber en una novela de Cris Morena era a Luisana Lopilato llorando porque creía que estaba gorda. O sea, realmente el nivel de machismo, el nivel de violencia que había en la televisión argentina es muy diferente a la que vemos hoy. Sí, definitivamente. Entonces, no necesariamente es gracias a la tele, ¿no? Claro, entonces, o sea, Cris Morena ahora, por ejemplo, saca una nueva serie y yo creo que... Me voy a explotar un segundo y vuelvo. Tráela de nuevo a Valentina para ver que la podamos redondear a esta columna de hoy, pero sin lugar a dudas, el viento está haciendo de los suyos. Esto, si mal no recuerdo, voy a buscar la confirmación técnica después. Esto puede provocarlo sobre un cable de fibra óptica, el viento y otros fenómenos que estén ocurriendo ahora mismo. Tenemos una delicadeza a la hora de hablar de quienes nos proveen de estos servicios que necesariamente tenemos que tener porque los consideramos un aliado y fundamentalmente no podemos andar renegando tampoco de la calidad de algo que no sabemos dónde está la ruptura, si es la telefonía celular, el teléfono fijo de control o qué. Dale, acá Valentina, ahí vamos hacia una redondeada, pero dale nomás y no me esperes una interrupción más, eso sí. Bueno, decía que ahora Cris Morena saca una nueva serie y tiene la oportunidad de hacer algo nuevo, algo fresco, sin tantos estereotipos y comentarios de mierda sobre los cuerpos, sin tanta violencia, sin tantas locuras y abusos. Y creo que eso es lo que hoy podemos juzgar con los ojos de hoy. Eso es lo que va a ser cancelable o no. Y en eso es en lo que tenemos que poner el foco, en que ojalá haya aprendido que hizo mal y ojalá saque una serie que no traume a otra generación. Y si lo hace, ahí la cancelaremos por lo que hace hoy, no por ser mujer y por lo que hizo hace 20 años en un mundo que estaba liderado por hombres. Entonces, nada, básicamente eso. Reflexionemos sobre todo esto de la cancelación y bueno, a ver, ¿con qué ojos hoy miramos algo que salió hace 20 años? ¿Y a quién cancelamos? ¿Y a quiénes les damos bastantes changuis y no los cancelamos? Y no los cancelamos ni ahí. Che, bueno, me encantó porque juntaste las puntas de este piolín que trajiste hoy para convidarnos y que finalmente se unen en esta mirada sobre por qué antes Cris se comportó de esta manera y cómo se va a comportar ahora que tenemos todas estas otras herramientas. Digo, que tenemos todes en la sociedad, que tenemos un poco una ojalá mirada. Ojalá las uses. Claro, porque también lo que señalás es harto necesario decir. Mirá, si vuelve con la misma brutalidad, las mismas animaladas de antes, será totalmente cancelable e incluso se le podrá reclamar que no mudó, exacto, que no mejoró su mirada sobre los particulares que, más allá de lo recordable o lo querible que eran las series que impulsaba y que producía, estaban haciendo ese daño que nos señalaste hoy al empezar, Valentina. Por supuesto que esto también nos sirve para vernos, para tener un registro de nosotros mismos como sociedad, Valen. Sí, y eso, ver que hay un montón de cosas que yo veo mucho en general, como en los activismos o en muchas militancias, que es como, bueno, estamos cancelando cosas que pasaron hace 20 años. Bien, excelente, pero ¿con qué ojos los miramos hoy? O sea, hace 20 años, Cris Morena, con esas novelas de mierda, era normal y era algo que estaba bien. Hoy ya no está bien. Entonces, si Cris Morena ahora saca una nueva novela, igual hace 20 años, ahí la tenemos que cancelar, y más ahora que todos los ojos están en ella por todo este quilombo. Entonces, nada, eso, espero que aprenda y que con todas las herramientas que se le dio pueda crear una novela que no traume a otra generación, porque íbamos a estar en un problema. ¿Podemos spoilear nuestras sensaciones, Valen? Yo cuento la mía y vos, si querés, contá la tuya. Me parece Dale. Que no. Que no va a cambiar la dirección, que esto es en parte el signo de los tiempos, la revivificación del noventismo que está atravesando al gobierno de Milei, le está poniendo estas características a la realidad de la Argentina y hay muchos pozos ciegos abiertos, muchas viejas profundidades destapadas, podríamos decir que la puerta del infierno mismo está abierto y empiezan a desfilar, bueno, no necesariamente son modelos de belleza comunicacional, sino esto, es un retorno más, Valen, me parece. Ojalá me equivoque. Sí, ojalá nos equivoquemos, pero yo tampoco le pongo mucha ficha. No, yo tampoco le pongo mucha ficha. Espero que la novela no sea como las demás. Ya desde el vamos, no hay ningún personaje gordo, todos son hegemónicos. Hegemónicos, bueno, listo, sonaste. Como todas las otras novelas, Pero bueno, estoy esperando que al menos no meta algún comentario de mierda sobre los cuerpos o alguna cosa que os decís, dale. Estoy esperando solo eso, solo que en esa parte no sea cancelable. Un acto de humanidad de parte de Cris Morena, sí, nada más, nada más. Le pongo una ficha, no 10, una ficha. Bueno, es para que no piense Cris Morena que salimos desde nuestro prejuicio y desde nuestro propio sesgo a cancelarla anticipadamente. Gracias, Valentina. Muy no, bueno. Gracias a ustedes. Y espero que la semana que viene no vamos a tener estos interruptus telefónicos. Y gracias. Espero que la semana que viene no tengamos que cancelar a Cris Morena. No tengamos que cancelarla, tal cual. Che, gracias. Y nada, nos quedamos rumiando esto, que siempre es un gran aporte especial, el que traes a la siesta que no fue. Gracias, Valentina. Bueno, ahí está, propio de lo que nos está ocurriendo hoy. Ahí está, ese fue el... Hasta la próxima.